Las 10 noticias científicas de 2012. Número 5. Agua en Mercurio. A comienzos de los años 90 del pasado siglo, un grupo de investigadores dirigieron un radar hacia el planeta más cercano al Sol. Los datos que el experimento recogió no podían ser más extraños. Mercurio parecía poseer agua, al menos en forma de hielo. ¿Era eso posible? Ahora, tras décadas de dudas, por fin hay una respuesta segura a la pregunta. Sí, el pequeño Mercurio se suma a la lista de cuerpos del sistema solar donde podríamos patinar sobre hielo. Concretamente, el descubrimiento habla de hielo de agua en el polo norte del planeta, aunque se sospecha, el polo sur también podría albergarla. El hallazgo, importante ya que nos dice mucho acerca de las posibilidades de hallar agua en lugares donde el sentido común nos diría lo contrario, esto es, muy cerca de una estrella, será investigado en detalle por la sonda MESSENGER a lo largo de 2013. Número 4. Neutrinos supralumínicos desmontados. 60 nanosegundos puede parecer poca cosa, pero una cifra tan exigua estuvo durante meses en boca de la comunidad científica. Desde que Albert Einstein estableciera que nada en el universo puede ir más rápido que la velocidad de la luz, esta afirmación ha sido una de las piedras angulares de la física. Así que cuando en septiembre de 2011 el equipo OPERA anunció la detección de neutrinos que violaban esta ley por 60 nanosegundos, los ojos de todo el mundo se posaron en él, en su mayoría acompañados de una ceja enarcada en un gesto de incredulidad y reclamando pruebas contundentes de tamaña afirmación. Y parece que el escepticismo estaba justificado, ya que en febrero de 2012 un comunicado reconocía dos errores en la medición relacionados con el sistema de posicionamiento GPS. La relatividad volvía a ser esa ley correcta y fiable que conocemos, y miles de correctores a lo largo de todo el planeta suspiraban aliviados, ya que no tendrían que cambiar los contenidos de miles de textos de libros de física. Número 3. Los recortes en ciencia. Desgraciadamente, la noticia negativa del año ha sido sin duda el recorte en materia científica que ha afectado a profesionales, principalmente en España. En medio de una crisis turbulenta y que amenaza con socavar los cimientos de un Estado moderno y próspero en materia científica, aquellos que gobiernan se ponen una vez más la venda ante los ojos y reniegan de un campo que puede ayudar a paliar los malos tiempos. Tras unas décadas en que por primera vez profesionales de todo el país podían mirar al resto del mundo con la cabeza alta, hoy esos mismos profesionales que tanto han aportado a la bonanza de estos años pasados se ven obligados a buscar su futuro lejos de sus hogares. Más allá de ideologías políticas, lo cierto es que invertir en ciencia es invertir en futuro, igual que lo es hacerlo en educación, cultura o políticas sociales justas para todos. En palabras del divulgador científico argentino Enrique Belocopitov, un país en el que el pueblo y las autoridades son conscientes de que el progreso del país depende de la ciencia, es distinto de otro que considera que la ciencia es un adorno y no sirve para nada. Número 2. La Mars Rover en Marte. En noviembre de 2011, partía desde Cabo Cañaveral con rumbo al planeta rojo la misión Mars Science Laboratory, que tiene como buque insignia al rover Curiosity. Tan solo 9 meses después, el vehículo amortizaba exitosamente en el cráter Gale. No es la primera vez que un vehículo fabricado en nuestro planeta toca suelo marciano, pero la avanzada tecnología que incluye espectrógrafos, cámaras de alta definición e incluso la posibilidad de recoger y analizar polvo del planeta convierte en la misión en la más ambiciosa hasta la fecha. Y como muestra de su éxito, ya ha enviado jugosos datos, como los restos de un lecho fluvial o el más reciente e importante, hallazgo de restos orgánicos en la superficie marciana. Si bien la misión no está diseñada para buscar vida específicamente, su objetivo principal es el de localizar entornos donde esa vida se haya podido desarrollar en el pasado. La meta principal del rover es el Monte Sharp, a donde el vehículo llegará tras recorrer unos cuantos kilómetros de la cresta de suelo marciano, y mientras eso sucede, se encargará de analizar suelo marciano en detalle. Número 1. El bosón de Higgs es casi una realidad. El santo grial del sistema estándar de partículas, la piedra roseta de la física moderna, parece casi una realidad, aunque habrá que esperar unos meses para la confirmación definitiva. Si de algo se puede tildar al Centro Europeo de Física Nuclear, es de ser prudentes. Pero tras décadas de búsqueda, está claro que no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo, y mucho menos si ese oso tiene la clave para entender cómo funciona el universo. El bosón de Higgs, que tanto río de tinta generó las semanas siguientes al anuncio de su posible hallazgo en julio, es, en pocas palabras, la pieza del puzzle que falta. postulado por primera vez por Peter Higgs, quien ha visto 28 años después cómo su predicción se ha hecho real. La mal llamada partícula divina es posiblemente el hallazgo más importante en física en muchos años. Durante décadas, los físicos de todo el planeta han buscado con ahínco tan valorada pieza, pero no fue hasta la construcción del gran colisionador de hadrones en la frontera franco-suiza que se le puso cerco. Y finalmente, todo apunta a que se ha hallado. La confirmación, en primavera de 2013.